Los cátaros son buena gente, paladines amundanos, caballeros nobles de la virginidad, antorchas de la bondad celestial, herederos de las civilizaciones bondadosas. Ponían como base de la vida espiritual la práctica de la meditación regia. El camino del servicio a la gente, el camino de la purificación y conocimiento del amor celestial. El camino de la divinización y la catarsis ardiente. Se elevaban por los escalones de la sobreiluminación oracional, de la contemplación meditativa de las revelaciones celestiales y de la unión fraternal hacia las alturas de la teogamia, alcanzando el grado de los divinizados y divinidades. Una de las llaves más importantes para entrar en la meditación regia era las postraciones, la práctica de alentarse y liberar el potencial divino, recuperada en nuestros tiempos a través de la anciana bodhisattvica, la madre Eufrosinia, las reliquias mirríferas de la cual obran milagros hasta el día de hoy, ayudando a los paladines del camino a acumular el espíritu clarosanto, adorador y divinizador. Las postraciones y el salterio me custodiaban como el padre y me nutrían como la madre. Si tú supieras qué provecho obtienen vuestros prójimos de vuestras postraciones. Yo me cambiaba hasta 3 veces de camisa durante la noche, pero por la mañana volaba y nutría a decenas de visitantes. La fuente de la fuerza es la oración y las postraciones, y no las palabras ni prédicas. Normalmente se reza con la boca y con el corazón, pero en las postraciones todo tu ser, desde los pies a la cabeza, participa en la oración. La postración que se realiza en la esfera espiritual es lenta, sin ninguna prisa, magnífica. Es la postración de los santos. Los santos hacen también postraciones en los cielos, ante el trono del Padre del Amor. Aquellos que hacen postraciones se unen en su oración nocturna con los santos habitantes del cielo. Las postraciones sirven para que la paz llegue, la paz más fragante del reino, y la paz para que se otorguen las postraciones. No hay medio más fuerte contra la tristeza y los pensamientos que las postraciones. A los humildes y puros de corazón, la fuerza del Altísimo se les concede en las postraciones. El hombre no puede volar, pero vuela en las postraciones. Empezad a hacer las postraciones con ligereza, como el ave se levanta volando de la rama de un árbol. El alma, como un pájaro, se eleva de manera impetuosa y rítmica hacia los cielos durante las postraciones nocturnas, y al ser alentada alcanza las alturas empíreas. Levántate, las postraciones son el pan, aliméntate de las postraciones. Yo volaba en las postraciones, por las postraciones vivía con la gracia no conocida por ningún sacerdote y ni siquiera sospechada por el mundo. El poder del guerrero de Cristo se acumula con las postraciones. Si has hecho 500, 500 guerreros estarán detrás de ti. Si has hecho 1000, 1000 jinetes, 5000, una multitud. El Espíritu Santo divinizador se acumula fácilmente por quien ama las postraciones, si es de espíritu verdadero. ¡Qué feliz estoy de hacer con vosotros las postraciones, instruiros, observaros, bendeciros, abluiros en las fuentes! Sé fervoroso por las postraciones, no te olvides de las postraciones. Son para tu salvación y sanación. Las postraciones te curarán y te darán el amparo incondicional.